comienza No es País para PJ. Hoy trataremos en Charlas en Arca la sociedad del rol, filias y fobias de nosotros hacia ellos y ellos hacia nosotros, porque somos diferentes, ¿no? Y luego, hablando en serie, donde trataremos In Treatment, una serie sobre un psicólogo y además con un aporte especial de Álvaro. Se lo ha vuelto a currar, chaval. Comenzamos. Tenemos con nosotros a Corina. Hola. ¿Qué tal, Corina? Bien, bien, mucho estrés hasta que he descubierto que por fin era psicóloga o un proyecto de... ¿Eres psicóloga? Sí, eso dicen. Qué movido. Ya ves. Deberían echarse a correr todos, pero bueno, yo creo que podría salir algo curioso de aquí. Bueno, suena bien. Y luego tenemos a Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo va todo? Estamos bien aquí, bien, sí. Bien. Se te nota. Aquí en mi sitio. Esos son ojeras, ¿verdad? Sí. ¿Y has ligado? Sí, una jeta de ellos. Todos juntos. Yo las vi, que estaba en la pista y estaba rodeado de días. Rodeado. No tiene nada que ver que no estuviese mirándoles, pero estaba ahí una cosa. Oh, y la tía que me encontré en el ascensor, ¿qué es? Esa era muy para mí. Esa es. Casi un minuto con ella, ¿no? No, pero hablamos y todo. No, ¿sí? ¿De qué? ¿De chunker o qué? ¿Le preguntaste a qué piso, ¿en qué piso yo? Vivía ella y en qué piso vivía yo? Mm. Bueno, ¿qué sí, tal, José? Bueno. Creo que estamos todos bien, entonces. Este podcast no se graba a las 7 de la madrugada. No, como que no, o sea, pero se graba un domingo son las 12 de la madrugada de un domingo por la mañana, que es peor, después de una farra de la buena. Joder, está claro. Dios. Entonces bien, José, increíble, o sea, estoy que me salgo por todos los putos lados. Temblad. Ay, Dios. Temblad el empalador. Joder, me asustó el chiste, tío. Comenzamos, ¿vale? Me hubiera sido mejor temblar el temparador. Eso es malo. No. Lo has hecho como peor, ¿sabes? Como si como fue bueno te voy a hacer lo peor, ¿no? Vamos allá. Venga. La sociedad del rol en Charlas en Arca. Bueno, antes de nada, yo estuve hablando con alguien. Uh-huh. Estoy hablando con alguien para... Porque seguimos sin encontrar a Caudín. O sea, fui a su casa, se ha mudado. Ya no está, yo no vive ahí, no. Ha desaparecido, ya sus cosas no están. Estaba preocupado. Está preocupado y así que contacté con alguien para que me ayudara a encontrarlo. Ajá. ¿Y encontraste a Caudín por fin? No lo encontré. No, pero tengo a alguien que va a decir dónde está. ¿Habéis considerado la posibilidad de que a lo mejor simplemente se quiera alejar de nosotros para siempre? Pero... Quizás, pero no... Ya. No sé. Uh-huh. Vale. Bueno, es que... Vale, entonces... La cosa es que ha venido aquí y... No. Acaba de aparecer, está aquí sentado, antes no estaba, hace 5 segundos. Hola. Hola. Te habíamos matado. La gente te votó en contra, ¿qué haces aquí? No, me votaron. ¿No te votaron también? No, fue... Un hombre cogió manco. Fue el Lucas, del Lucas adulteró esa encuesta. Uh-huh. Ah, claro. Yo es Lucas, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está Caudín? Primero, tenemos que hacer un trato. No te vamos a poner una sanción. Y yo no voy a soltar dinero. A ver. Si el programa se está terminando ya, ¿qué coño se importa? Dame una puta sección y ya está. ¿Tiene este señor, tío? Me niego, si no la tengo yo, esta cosa no la tiene. No sé, vamos a ver, ¿una sección de qué? ¿Qué hablarías? Tiene que ser algo diferente a lo de la primera temporada. Claro, puedo cambiarlo, sí, bueno. Lo puedo hacer mejor. ¿Podrías quitarte el modulador de voz ese? No, eso es imposible. Es lo que más odia la gente de tu sección, lo sabes. Pero es importante. ¿Por? Porque George Lucas está ahí y me persigue. Y sigo diciendo que si yo no tengo una sección, Néstor, él tampoco. Hombre, tenedlo claro todo. La cosa es, si vamos a darle una sección a Corina, mejor lo quitamos, ¿eh? Yo, qué cabrón. Estoy de acuerdo. Bueno, yo también estoy de acuerdo, desgraciado, pero estoy de acuerdo. Pensarlo así. ¿Quién es el desgraciado? Hacer, hacer más secciones implica madrugar más. ¡No! Por lo tanto, a ver, que no, ¿qué sabes de Caudín? Venga. ¿Te dejamos colaborar? ¿Hay algo si nos dice información interesante, Claudio? Que no me dejáis colaborar. Puedo hacer la intro. Puedes hacer los bocadillos y los cafés. Puedo hacer las viñetas de los biconsejos cuando... Seguro que eres un buen cocinero, ¿por qué no nos haces los bocadillos? Lo del bocata lo veo, tío. ¿Hacer el bocadillo? Joder, está increíble. A ver. A mí me ¿qué sabes de Claudio? A ver. Vale, aquí va. Agarraos porque es importante. Caudín. ¿Sí? Se ha gastado los PX. Ajá. ¿En qué? Ya está. ¿Qué más queréis? ¿En qué se ha gastado los PX? Eso es información confidencial. Carajo, tío. Esto no lleva a ningún lado. Vamos, José, te permito que le des una paliza. Venga, vamos. Bien. Yo quiero. Venga, sí, venga. Álvaro, tú le puedes pegar un poco, ¿vale? Pero la paliza. Bien, José, hacemos un trato yo. Mira, yo le agarro. Ni trato ni hostia, que gracioso. Sale para allá. No, yo la agarro, tú le pegas y luego No. Vale. Un 619 o algo ahí, venga. 619, voy a llegar. Pero yo creo que no hay que... ¡Pa tu puta casa! ¡Otro! No, empezamos con el debate, por favor. Sí, por favor. Venga. Bueno, Corina, mientras esta gente está ahí... la sociedad... ¿Tú crees que esto es normal? Bueno, pues... No, no lo es. Realmente no. Se tenían que desahogarse. Están cansados. Se están animando. Sociedad del rol, ¿en serio? Cada vez que vas más abierta... Bueno, vale. Sociedad del rol. A ver, el rol está en la sociedad, ¿no? ¡Vale, toda la boca! Pero intenten no ser tan... Háganlo más hacia allá o no me distraigan tanto. Porque si no esto va a quedar súper... ¡Acá, cabrón! Vale. La sociedad del rol. La puta madre. El rol, durante muchos años... Me gustó. ¿Podéis ver más bajo? ¿Iros allí, a la sala al lado? Encima de los plásticos. ¡No! ¡Deja de poner voz de rol, desgraciado! Bueno. La sociedad del rol. El rol lleva 30 años más o menos en el mercado, 40 años, y resulta que no ha sido aceptado todavía. Dicen que somos violentos, que somos agresivos, que nos movemos, que hacemos cosas raras, tenemos un humor extraño. Y yo creo que en parte tienen razón. Hombre, en parte yo creo que sí tienen razón, en el sentido de que, bueno, muchos de los que empiezan el rol son... también es un cliché, pero sí que es verdad que muchos son los solitarios, o aquellos que tienen menos amigos y tal cual, se van reuniendo fuera. Pero a mí me pasó, y a mucha de la gente que conozco, por lo menos del antiguo rol, sí que les ha pasado. Bueno, ya está, ya hemos terminado. ¿Estás bien, José? Increíble. Estoy que, o sea, lo que es mi mejor momento ahora. Pero solo lo vi yo, duele un poco. Es igual, tío, pero gustote, porque al mismo ni siento ni padezco. Bien. Bueno, pues hablando un poco de que siempre se le ha puesto un matiz extraño, que son los que juegan al rol, son una minoría, y siempre se les ha puesto un matiz de persecución o de enemigos, sobre todo medios muy sensacionalistas, que somos la opción fácil. Y era un poco para ver qué opinaban de la relación con la sociedad y todos estos aspectos. Estaba hablando con Inca. Bueno, lo que decía es que sí que es verdad que a lo mejor en cuanto a carácter o personalidad hay una diferencia, pero eso no implica que esté unida la violencia o la agresividad, o yo creo que eso es propaganda negativa que se han inventado para echar la culpa a alguien en un momento determinado. Tal y como acabamos de ver hace un momento que hemos demostrado algo de pacífica. No sé, alguien más por ahí le da por golpear a alguien con una katana y es culpa del rol. O sea, eso fue una noticia que pasó hace poco, ¿no? Sí. Y sí, no solo hace poco, divertido. Realmente ha pasado más de una vez, no, más de una noticia alrededor de X años. La última verdad es bastante loco, punto LOL, porque tú sí, sabes. Es que fue bonito, la Antena 3, que se luce cada vez que hace cosas así, hizo una... Hubo un enfrentamiento en aquí, en Canarias, donde estaban metiendo una paliza a un vagabundo que estaba durmiendo en la calle. Le metieron una paliza y lo que salió, lo que se entró el reportaje de Antena 3 es en que habían utilizado una katana, uno de ellos. Uh-huh. Pero es que también habían utilizado pistolas. Y se centraron en la katana. Y se centraron en la katana. Y dijeron, y en mitad del reportaje, con toda su cara, dijeron, como se ha demostrado anteriormente, y pusieron una imagen del asesino de la katana, como se ha demostrado anteriormente, las katanas son peligrosas. Y es bonito. O sea, yo, ante una katana o una pistola, lo tengo claro. Sobre todo porque la katana puede huir. Sí. Y sobre todo porque esa clase de katanas son espadas de... Son dos alatas. No tienen filo. Lo normal que te puedes hacer es golpearte con ella, en plan... Daño contundente. O sea, hay katanas que sí están afiladas y tal, pero no era el caso. Y no que no tiene nada que ver con el rol, ¿no? Y no, pero de todas formas en reportaje no hablaban del rol, pero que... No hablaban del rol, pero sí... dejaban caer lo del asesino de la katana. O sea, era que como... Eso sí fue... Aquí viene. Como todo eso ya recuerda a lo demás. Sí. ¿Ustedes empezaron a jugar antes o después de lo de que pasó en la parada de guaguas hace años? Un poco antes. Sí, yo un poco antes también. Yo antes. Ajá, yo también. ¿Se acuerdan? ¿Notaron el cambio? ¿Cómo notaron alguna diferencia? Yo creo que fue un par de meses antes. Entonces yo no noté la diferencia porque un par de meses estaba yo con mis amigos y ya está. No conocía a nadie más. Entonces no noté ninguna diferencia. Entre los roleros, yo creo que no hubo diferencia. Lo único es que cuando tú le contabas a alguien que jugabas al rol, te miraban raro. Era curioso. O sea, si era una persona joven, te miraba raro, pero tenías todavía cierto margen para explicarle que no moría gente. Pero como fue una persona de 30, 40 años, veías como se alejaba lentamente, sacaba el móvil y empezaba a teclar los números 0. 9-1. No había móvil en aquella época. Da igual, iba a una cabina. O si había móvil. Sí, no, sí, había móvil. Sí, había móvil, pero en las cabinas estas. Todavía no nos regalaban los yogur y cosas así. No. Aún no venían con el primer paquete de pañales. Sí que era raro hablar en el exterior de rol, era como lo imaginado, era una cosa rara y turbia. Pero... ¿Y antes de eso se acuerdan cómo era? Antes era normal. ¿Usted no se hacía eso? Yo creo que no era normal, pero vamos, es que yo ya digo que yo lo viví todo desde después de todas las mediatizaciones. Pero yo creo que antes también tenía un matiz negativo, pero era más un matiz de estos son freaks. Sí. Más que un matiz de más despectivo son asesinos. Más despectivo que negativo en el sentido de tóxico, dañino, ¿sabes? ¿Y despectivo por qué? Porque... Pues porque eran los marginados, los raritos, los... Más que nada eso. Vaya. A mí me pasó justo de antes. Jugaba poco, la verdad, en aquel entonces. Normalito. Después vino... Lo único sí que noté fue que varios amigos míos dejaron de jugar. Porque los padres no les dejaban. Joder, sí. Estás en plan, no te dejo ir porque me parece peligroso. Y a mí, en particular, mis padres vinieron y me preguntaron sobre qué hacía... Tuvieron un nuevo interés. Uh-huh. Pero me dieron el beneficio de la duda también y me pude explicar y seguí jugando. A mí me pasó que sí que tuve un poco de miedo de decir en mi casa que jugaba rol. Luego, sin embargo, ellos también fue un poco lo mismo, me preguntaron, mi madre tenía algún compañero de trabajo que jugaba y por eso pues sabía que no había ningún nada. Problema. Pero a mí sí que me dio un poco de reparo decirlo en casa también por aquella época. Eso es verdad, no tuve problema. Yo que recuerdo cuando toda la movida esta que salía en las noticias la portada del vampiro, que se ve una gota de sangre con una rosa. Entonces claro, era, mira, hay una gota de sangre, satanismo. Y yo recuerdo de estar y decir, mira, ese libro lo he jugado yo. Y mi padre como, wow. Y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué miráis así? Pero no, siempre fueron muy tolerantes y nunca me dijeron nada. pero sí que recuerdo de amigos de quedar con ellos para partidas y penarlos, porque no podía venir a la esa porque lo habían penado. A mí una historia para no dormir de un amigo que me dijo que la madre cogió todos sus libros y los tiró. Oh, y cerca, y era un chico que tenía dinero, bueno, sigue teniendo actualmente, y tenía casi todos los manuales editados en aquel entonces por la factoría. O sea, era como, no, tengo este, o sea, me tiró este y este, y dice, ¿dónde? Yeah. ¿Dónde lo tiró? Era la pregunta. El dolor, ya te digo. Pero bueno, no, se perdieron. Qué putada. Y otra cosa también curiosa, el padre de otro amigo cogió uno de los manuales y se los puso a leer y le dijo, no hay ningún problema. El manual que eligió fue el Paranoia. Increíble, pero sí. Y le encantó. Que es un juego de humor y lo futuro extraño. ¿Lo has jugado? Lo he jugado. De hecho creo que fue fue una partida con algo y creo que fue la primera vez que... Fue tu primera vez. Y fue mi primera vez con el Paranoia y la primera vez conseguí hacer sobrevivir un clon y todo. Sí, sí. ¿Cómo? Sí. Es que antes era bastante ofrecil. Pero Rafa se quedó sorprendido porque nunca lo había conseguido. Lo de que le sobreviviese un clon. Y yo lo conseguí la primera vez. Con mucho sudor y lágrimas, ¿no? Pero pues que Rafa también se lo busca. Sí, bueno. Pero bueno. Volvamos. Pues la verdad que eso cambió y modificó un poco el tema. Salieron asociaciones, hubo mucha más conciencia de lo que era el rol. Uh-huh. Entonces, la gente que estaba jugando se puso un poco a la defensiva. Empezó el discurso defensivo de la gente, en mi opinión, de sí. No, mira, lo que hacemos es normal, que había que explicarse cuando antes era como voy a quedar con mis colegas. ¿Tú sabes las casitas? Pues con dados. Pero ahí fue cuando empezó, o por lo menos es mi opinión, el explicar de forma activa lo que era el rol para que la gente nos aceptase. No ya fuera como, mira tú lo que hacen estos tíos. Sí, que sin saber ni siquiera lo que eran, lo estaban prejuzgando, cuando es realmente un concepto muy simple. El juego, no tiene nada... En el podcast anterior tratamos un poco por encima este tema, que yo creo que también es mucha leyenda blanca. Mucha gente que se llena la boca diciendo que esto es pedagógico, que esto no sé qué, esto no sé cuánto. Pero a la hora de la verdad, lo miras y dices, sí, sí, tiene todas esas cosas, pero es más un discurso que estamos soltando y que, sí, que lo tenemos automatizado, no nos paramos a pensarlo, ¿no? Y que yo creo que aunque sea verdad que tiene aspectos positivos, realmente no se llevan la mayor pesada a la práctica, o sea, lo haces como entretenimiento y punto. Sí, pero si yo quedo con mis colegas para ir al cine, no tengo que explicar que estoy aprendiendo técnicas narrativas, estoy aprendiendo la metáfora de no sé qué, o estoy yendo con mis colegas al cine. Está ya, totalmente integrado. Pero eso tiene dos razones de ser. Primero, como dices tú, está totalmente integrado. El cine lo conoce todo el mundo, el rol no lo conoce ni Cristo, o al menos en porcentaje comparativo. Y en segundo lugar, bueno, realmente son tres factores. En segundo lugar, la mala fama que se ha dado. Y en tercer lugar, que, hombre, creo que es más complejo o más largo de contar que es una partida de rol que es ir al cine, porque también hay cosas que están asumidas por el otro. Puede ser. Yo creo que todo eso ha llevado a que tengamos una especie de visión sobre nosotros mismos, así en plan general, ¿no? Una visión de que nosotros, nuestras aficiones valen más que las de otros, o que, no sé, es como una especie de sistema de protección, tal y como lo veo yo. Nos hemos cerrado más en banda. Hay algunos que no, yo conozco mucha gente que lo que hacía era utilizar esa leyenda negra como, ah, qué divertido, voy a dar miedo. Pero hay gente y la verdad es que eso ha hecho un montón de daño. Eso lo quería profundizar un poquito después. Sí. Pero yo creo que el hecho este de la leyenda blanca que te comentaba antes y tal, ha llegado a que nosotros tengamos una... que coño, es verdad, autoestima, al fin y al cabo está bien, ¿no? Pero como que nos ha distanciado un poco, creo yo. Nos ha distanciado un poco más del resto, como... Aún más que antes. Si nosotros no estamos a un lado de ellos, estamos por encima de ellos. Estamos como en diagonal, a un lado y por encima. A ver, no... Y comparado con todas las aficiones, no, pero yo lo siento, pero creo que hay algunas aficiones que tienen la vuelta actualmente que son bastante, bastante... Inferiores al rol, o sea, como de hecho, igual, a ver. No sé. Es que ahí entramos, bueno, di una, no es sé. Que entramos en juicio, José. A ver, déjame pensar. tuning. Bueno, yo conozco un montón de gente y que tiene como afición, y esto es en serio, irse de compra. Bueno, y bueno, en el sentido de que si fuera inferior podría ser en el sentido de, ¿cómo se dice? De tener habilidades, de desarrollar capacidades, etc. Cosas como el pero tuning. Pero en tuning te vuelves ingeniero, aprendes el precio del mercado. Aprendes mucho más. Aprendes cosas más útiles de mecánica. Dices, no, si bajo el centro de gravedad voy a poner tal cosa, ahora puedo oír Camela por 5 altavoces en vez de por 3. Aprendes electrónica, económica. Vale, vale. Ya, pero entonces es cuando te lo tienes que revender el coche, además claro, aprendes la realidad del mercado. Va, y vale, es brutal. Vale, entonces es cuestión de estilo. No tiene estilo. Eso, o sea, quien lo haga de verdad, lo deja currarse y hacerlo con sus propias manos, el puto amo. Pero es que normalmente la gente lo que hace es coge, se va a un taller, suelta 3.000 euros y dice, pónmelo. Bamba. Pero aún así, vale, pero saber, ¿eh? Oye, estamos siendo un poco injustos y estamos cayendo en el estereotipo. Yo puedo, el estereotipo del rolero también, ¿no? Ya, claro. Podemos caer en el estereotipo del rolero, que es el tipo este con un grano gordito así, pelo largo, y dice, hola, vos, ¿quieres jugar conmigo? Hay una mujer en una caja de cartón. Claro, y dice, mira, mira, mis dados, con esto he sido mi vida. ¡Cling, cling, cling! Y compro, mira, este dado es transparente y me da suerte. Este, los demás no. ¿Sabes? Que también está confundiendo lo que es el tuning con la cultura del tuning. La cultura del tuning a mí me parece realmente horrenda. O sea, son tías con cada vez menos ropa, coches con cosas con que suenan cada vez más alto. Y eso y a mí me parece realmente horrible. Eso es lo... Pero otra cosa, el tuning en sí, es como es lo que está diciendo ahora, es la cultura de los roleros y el eso, ¿sabes qué? Sí, bueno, son cosas que hay que separar, ¿sabes? Entonces, y ellos probablemente, no creo que ellos se sientan, ellos los tuneros, suena a la tuna, pero sí. Bueno, los tuninteros, o como se diga, los del NEM, vamos, no creo que se sientan mejor que el resto, se sentirán pues su afición y punto. Las aficiones, cuando son minoritarias, normalmente, generan un aspecto de élite, de somos diferentes, por lo tanto mejor. Porque la masa es borrega o ignorante o algo, porque la masa es diferente, ¿no? La masa es, se equivoca, yo soy mejor, al marcar la diferencia. Y eso pasa con un montón de cosas, la gente que escribe, por ejemplo, son una minoría y se consideran la élite. Por escribir. Somos cuando... la élite. Efectivamente, que quede claro. ¿Cómo va el libro, Álvaro? Ahí está, ahí. Estoy haciendo encuestas, a ver si cómo enfocarlo y tal, pero sí. Pero vamos, que entiendes el aspecto, ¿no? Yo soy cinematógrafo, ¿sabes? Me dedico a cinéfilo. Entonces controlo las películas. Cuidado. Se decide por qué es bueno y por qué es malo. Cuidado. Controlo las películas de los años 40 que se rodaron en Alemania. Dices, vale, genial, guay. ¿Y qué? ¿Y qué? O conozco 20 sistemas de juegos de rol. Vale, genial. ¿Y qué? No sé, que está este rollo elitista. Yo creo que siempre estará. No. Lo que ocurre con el rol es que se mezcló ese rollo elitista con la paleada de la sociedad. Y ahí se hizo una cosa más confusa todavía. Y la parte elitista se hizo todavía más elitista. Yo creo. Sí, bueno, debido a eso. Yo, bueno, creo que ahí. O sea, aparte del digamos el molde de nerd rolero, también hay otro molde que es ese, el de ultra rolero pijo, super intelectualoide horrible, que hablas con él y es como, Dios, te quiero matar porque es tan pedante que en la realidad no debería haberte creado, ¿sabes? Pon un ejemplo. No sé. Perdón. Es ya, es que me ha venido yo qué sé, la típica persona que conoces en la tienda o sitio de reunión y sabes, y vamos, a lo mejor como tiene 3 años más que tú y ha jugado 2 veces más que tú y además juega juegos narrativos en plan, sí, soy super pro, te mira desde por encima del hombro y tú estás ahí en plan de, ¿por qué me estás tratando así? Por ejemplo, la gente que se mete con el D&D dice que eso no es rol. No. Yo... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues todo. ¿Por qué? Porque todo, o sea, es lo que está diciendo. Para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿El qué? O O sea, no. La comparación no del. No, a ver, es lo mismo. Te juro por Dios que no he visto la comparación. Déjame explicar, es que. Vamos a ver. ¿De verdad? ¿Por qué el D&D no es rol? Yo no he dicho que no sea rol, ¿eh? No es rol. ¿Y por qué no es buen rol? ¿Por qué no es buen rol? Y yo tampoco he dicho que no sea buen rol. Da igual, ¿por qué es malo? ¿Explica la comparación? Explica por qué son exactamente lo mismo. De verdad, que para mí... En mi opinión, vamos a ver, es gente que marca una diferencia y dice esto es lo bueno, esto es lo malo. Y a partir de ahí, evalúa. No, pero él está diciendo yo soy lo bueno, o sea, no sé, es otro rollo. Por eso no he visto la lógica de la comparación. Pero no solo por, pero es que no solo por el juego, es por, digamos, la... Yo estaba la actitud, la actitud de la persona de por sí, ¿sabes? Que, bueno, además que en el fondo realmente sí son, siguen siendo muy chiquineros, pero que se han puesto una especie de máscara de élite, porque después te puedes hablar con ellos y das cuenta que lo único que está haciendo con la partida es ganar PX e intentar tener, a ver, a lo mejor, está jugando vampiro, ¿vale? Y ya se cree el apoyo por jugar vampiro, típico, ¿vale? Y claro, y realmente te das cuenta, analizas cómo su manera de jugar, y lo que sigue haciendo es acumular PX para intentar tener el personaje más tocho y dopado para putear al máster. Aunque no, aunque el tío sea totalmente narrativo, el caso es la personalidad esa elitista que tiene, que es muy exagerada. Y es que, por ejemplo, he visto gente que defiende su juego. Sí, y es su juego por encima de todo lo demás. A veces es el D&D, a veces es el mundo de tinieblas, a veces es los cinco anillos. Decía José, mucho. Suelen ser juegos de gran tirada, además. Por ejemplo, el vampiro lo he visto mucho con la parte más gótica de los jugadores. Si he visto lo que ha dicho José con ese juego en concreto. También hay que meter aquí, me estoy dando cuenta, que eso fue una moda. No, eso ya no pasa. O bueno, no pasa. Que el viejo mundo de tinieblas. Yo ya no veo los grupos de jugadores del viejo mundo teniendo diciendo oh, qué guay, qué tal. Hay unos cuantos, ¿no? Pero quedan poco y... Yo los veo, yo no sé, yo a lo mejor es que no me muevo en esos círculos, pero ya veo que cada vez hay menos. Yo, por ejemplo, conozco tres grupos ahora mismo que están jugando Mundo de Tinieblas. Sí, pero antes había muchísimos más y están jugando y era mucho más. Porque hubo una moda, ¿no? Claro, porque hubo una moda. Sí, claro, eso es. Y a ver, estos jugadores o ya han crecido o han pasado a otros juegos. A lo mejor queda alguno que ha quedado, que sigue jugando, o simplemente alguno de los grupos, de los pibes nuevos que ya ha intentado jugar, pues a lo mejor le ha preguntado a su hermano o al amigo de no sé quién y le ha dicho, mira, juego vampiro. Volviendo un pero poco bueno, al sí, debate, no porque no es... las modas. ¿Qué moda hay ahora en el rol? Así, ¿hay alguna moda y alguna cosa masificada? Yo es que no lo sé porque primero no me muevo realmente con, es un poco más caótico. No me muevo con lo que serían nuevas generaciones y se yo veo una moda clara, que es el manga. Bueno, sí, vale. Que han arrastrado un montón de público del manga al rol por juegos. Hay un juego, no me acuerdo cómo se llama, el que tiene estética manga. Anima. El anime. Que es un juego de fantasía típico, que es una Final Fantasy es una mezcla entre el D&D y el Final Fantasy. Pero el sistema es horrible. Es horrible, horrible, horrible, horrible. ¿Por qué es horrible? En el sentido de, a ver, la ambientación es una preciosidad, a mí me encantó, pero es muy, muy, muy complicado, sobre todo para el que entra, al que entra recién en el rol, pero ¿vale? Que son tablas. Porque son muchas tablas, muchas. Todo el que ha, yo no veo que, bueno, la verdad es que no lo he ojeado mucho, pero yo no creo que sea tanto de tablas. Yo todo el mundo que me ha hablado de que le gusta el anime, me lo ha dicho al principio súper complejo, pero una vez le pillas el tranquillo, va como la seda. Y es todo automatizado. Lo que me ha dicho todo el mundo. Yo la idea que he tenido es intentar hacer el ficha y no poder hacerlo. Esa es mi experiencia personal. A mí me pasó lo mismo. Pero bueno, era tú la que hacía las fichas, así que... A mí me pasó lo mismo, yo cogí la ficha, intenté hacerla y estuve toda una tarde ahí y dije, ¿pero qué es esto? Creo que eran como 5 hojas de fichas. Sí, son cuatro o cinco páginas de ficha. No lo jugaba. Creo que tiene, ¿son todos elementos de combate o...? Es que, no, lo que pasa es que la ficha está muy mal repartida y en vez de ponerlo de normal, las fichas siempre son todo lo más importante adelante. La primera. Y la parte de atrás es trasfondos, hechizos, y cosas así. Aquí no, aquí está todo repartido y es un poco caótico. Y en cuanto a que es una moda, sí en parte, pero solo en parte. No es una moda como la que tocó con Mundo de Tinieblas o la que tocó con... No es porque es una moda ajena al... Es que no es tanto por moda rolera, sino por cultura en general de la juventud. Es decir, ahora mismo la mayoría... Es una línea aparte. La mayoría de los pibes de 16 años que tienen un gusto alternativo de manga, juego online... por desgracia, cultura emo y cosas así, ¿vale? Entonces, si van a empezar... No te gustan los emos, ¿verdad? No. ¿Es necesario que hablemos de eso ahora, no, Néstor? No. Bien. Simplemente... Recalcado. Creo que lo único que quería dejar caer, así como creo que es la cosa, es que acabas de hacer lo mismo que estabas diciendo antes, que hablabas de la gente que hacía sobre el rock. Bien. Pero con los emos. Pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Me da igual, tengo 10 años más que ellos, puedo. Como los directivos de Antena 3. Sí, grande, por favor. Vale, entonces, si van a entrar en el mundo, al mundo del rol, es lógico que busquen algo que sea más o menos parecido a lo que les gusta, ¿vale? Entonces, si ven un libro que tiene estética manga, que ves la historia y va, es que el actor es un Final Fantasy, una pasada, ¿sabes? Entonces, es que son los creadores de Final Fantasy. Entonces, claro, lógicamente se van a sentir más cómodos en ese tipo de juegos, ¿no? Normal. Que yo creo que es una moda, pero una línea aparte, o sea, quiero decir, no sé, creo que no es comparable. Yo no diría como una moda en ese sentido, porque es muy minoritario, en cuanto a las modas anteriores, me refiero. Pero ¿de dónde están viniendo los jugadores y lo que interesa realmente? Claro. ¿No? De rol ahora mismo, nuevo. Yo digo, no, tengo un juego indie, la gente dice, no es mi experiencia. A mí me han dicho. Los nuevos jugadores. Te entra claro, o por el Animal o te entra por el vampiro porque el vampiro es clasicote o por el D&D porque la gente está jugando más al viejo a veces sí. Al nuevo. Claro, no, lógicamente. Y o te va a entrar el D&D porque primero es fácil de jugar y segundo también le recuerda mejor a juegos que ellos han jugado de Nord, ¿no? O sea, si juegas al WoW es súper sencillo, haz una partida de D&D, ¿eh? Porque más o menos. ¿Han probado la cuarta edición? No, de hecho, en verdad, sé que va a cerrar, pero tengo curiosidad por probarlo, tiene que estar bien curioso. Pues no. yo lo que creo que la moda que está más ferviente actualmente no es tanto el manga es más bien una cuestión de ambientación como el WoW y todos los juegos online y todo el nuevo concepto de rol, que ahora todos los videojuegos tienen rol. Porque todos los videojuegos, ¿por qué tienen rol? Porque tienen sistema historia de experiencia. ¿Qué historia? ¿Qué mierda? Sistema de experiencia. Exacto. Y ya todo el mundo asocia rol. Tú juegas con sistema de experiencia. Tú juegas un shooter que no tiene historia, que simplemente es avanzar historia, pero tiene sistema de experiencia. Sí, es rol. Es rol. Siempre, es que además en todas las críticas que veo de videojuegos me dicen, no, tiene un toque de rol. El único toque de rol que tiene es que tiene un sistema de experiencia. Y punto. Y puedes hacer evolucionar el personaje, pero tú no tienes control sobre la historia. ¿Con que entonces derivado? ¿Qué pasa? Tú llegas a jugar al rol y ¿qué dices? Pues yo no tengo control sobre la historia, yo solo quiero que mi personaje sobreviva cuando el máster me cuente la historia al final. Y eso es un problema. Ese es el problema, el concepto de rol de toda la gente que está viniendo dentro. Con que se ha derivado al ordenador, sobre todo ese uso, sí que es verdad que eso sí estoy de acuerdo. Más que es una moda que lo que tú comentabas, Néstor. Eso sí es verdad. Bueno, que ya os lo opinión. Si no, no habría debate. Como en otros programas. Pues bien, ¿y qué opinan a la sociedad como... ¿Cómo está ahí? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo nos tratamos nosotros? Para terminar, que está más relacionado. Hombre, yo a este tío lo trato como que fue un gilipollas. No sé si eso vale de algo. Ay, mamá. Es que me gusta. Falta de la ansiedad. Álvaro se lo merece a veces, pero... ¿A veces? Pero bueno, claro, a veces. A veces, sí. Gracias. Pero desde luego. Pues no, me refería a entre nosotros, entre los grupos de rol. Hay mucho pique, ¿no? Sí. Hay pique, es que depende también de... Depende del grupo de jugadores. Es que depende de tantas cosas. Yo a veces me he puesto a hablar con un tío que no conozco nada y digo, qué tío más simpático, porque... Estás metido de repente en su juego y... Una charla amena y tal, y entonces es como, quiero matarte. Quiero matarte, pero además que incluso no hace falta ni que hable, sino lo ves. Ve, solo con sentir su presencia, sabes que va el rollo que el tío es como, Dios, porque... Y además interactúa contigo. Pero es un prejuicio brutal. No, pero joder, es lo más que después hablas con él y se confirman, tío. Son prejuicios. Yo creo que hay dos conceptos, ¿sabes? El grupo cerrado y el grupo abierto. Sí, bueno, esa parte. Ese grupo que no, somos nosotros los mejores, nosotros somos, el grupo este no puede ser otro grupo. Ese que se concentra, ¿no? Uh-huh. Y que no deja entrar nada ni nadie. Uh-huh. Y el otro grupo que es el que apoya a los otros en el sentido de ¡ah, tú eres relojero! ¡Ah, qué guay! No sé qué, y se ponen a hablar y a lo mejor te metes de repente en su grupo, sales, es otro rollo. O sea, hay un sentido o de apoyo o de cerrarse total, o de repulsión, sí. Yo veo eso, esas dos posturas, sobre todo. Pero yo creo que los grupos abiertos, como dices tú, cuando viene un rolero que tiene una concepción diferente del rol, como podríamos ser nosotros o alguien o otra persona, cuando suelta el discurso, su discurso de no, el rol mola, porque el rol puede hacer no sé qué, y tengo ahí a un tito durden mío, solo mío, y cosas así, y tú dices, pero ¿y eso es el rol? O sea, el rol es interpretar, el rol no sé qué, el rol es otra cosa. Y yo creo que ahí como que de repente aparece un muro entre los dos. Una pared que es inquebrantable. Es insuperable. Aparece ahí y ya está. De todas formas, el discurso se rompe y se va. Más o menos eso me refiero yo antes cuando, o sea, de cuando hablas con una persona que o es genial la comprensión o la relación, porque dices tú, joder, este tío tiene, o sea, un concepto más parecido mío del juego y creo que... No, pero es que incluso podría haber unos discursos con gente que tiene una visión opuesta a la tuya. Eso sí. Y me parece muy difícil que sea. No, que haya visiones muy diferentes y que sea un diálogo productivo. ¿Tú te acuerdas de las conversaciones? Puede darse. Las explicaciones. Puede darse, pero te acuerdas con las explicaciones de... A mí no me ha pasado. No, a mí tampoco me ha pasado. A mí me ha pasado de gente que quiere aprender y que te dice, yo tengo esta concepción, sí, esta correcta. Sí. Y dices tú, wow, mira, te voy a adoctrinar. Eso pero sí, eso es una cosa. Y otra cosa es gente que tenga unas visiones fuertes sobre el rol diferente y que puedan tener un debate productivo. A mí me ha pasado hablando con gente de casi pseudo, o sea, pseudo mata-mata, de idea, además, que comentábamos antes, siendo yo mucho más narrativa en ese tema. Muchas formas de jugar y todo esto. Y yo reconozco lo que decías tú, de la que cuando hablas con alguien, están hablando como lenguajes diferentes. A mí me ha pasado mucho. Yo soy una persona que me encanta escuchar, entonces caigo muy bien en grupos de rol. Pero normalmente es como, Dios mío, sí, sí. Un modificador más aquí para esto. Y dicen, no, porque claro, si te colocas de tal manera y puedes coger esta lista de poderes, proezas, barra, lo que sea. Y es como, Dios mío. Y a mí me pasa, yo noto la barrera. Y cuando intento explicar mis cosas, mi forma de masterear y de narrar, muy pocas veces lo entienden. A ver, entienden cosas, dicen, ah, qué interesante, me dicen. ¿Te hablo de mi modificador? Hasta tal punto que dije, pues nada, pues me creo un programa de rol de por radio para que me escuche. No, bromas aparte, que hay muchas diferencias. Y yo creo que es en parte por también en la cantidad de lenguajes que hay, de sistemas, de enfoques, que no hay un patrón claro. Cada grupo se hace lo suyo. Pero también yo creo que es algo más o menos normal que pase todo esto. Es como cuando te pones a hablar de heavy metal con alguien que le gusta el rap. Pues... Se ha hecho bastante amplio, sí. O sea, es que son distintas modalidades de un mismo de una misma forma de ocio. Claro. Y la gente pues se mete en sus nichos. ¿Tú sabes que esto es un poco Homo Ludens? Se creó después del crimen. Y como respuesta para decir, vamos a dar una respuesta unificada para que esto salga bien. Bueno, Homo Ludens cerró. Sí. Ahora sigue ahí de forma... O se han creado otras asociaciones, hijas de la primera. Y en parte fue por eso, porque cada grupo iba a lo suyo. No se colaboraba siempre, había varias ideas. El problema, sí, es que somos pocos. Encima nos pegamos entre nosotros. No. O sea, pues, es como aquí en Canarias hay dos o tres asociaciones de manga. En Canarias, coño, que no hay gente para llenar una sola asociación. ¿Por qué no? Pero eso porque hay un pelaje interno. Ya. Pero joder, es que no sé, digo yo, ¿por qué no se crea una asociación que lo que quieras es dar una...? Porque la idea es unirte con tus amigos, vale, sí, entiendo que haya varias asociaciones. Pero a la hora de intentar hacer un frente común para dar una mejor visión y todas esas cosas, debería haber una nada más, porque es que si hay varias... Está dando una visión bastante mala. Pero vamos a ver, si cuando estás hablando simplemente de una cuestión de ocio, no eres capaz de entender con esa persona, imagínate intentar hacer un tipo de organización. Una coalición tocha entre ellas, para. O sea, no funciona. Por eso, es que no existe justamente por eso, porque no es viable. Porque no hay una conexión con esa persona. Porque está mal pensada. Está pensada en el sentido de yo hago una asociación de lo que sé y cojo a mis amigos para hablar de eso. Y que se vaya uniendo gente y tal. Cuando en realidad se tendría que ver pues como pues una de como las asociaciones de protección de... Sí, de los animales en peligro de extinción. Sí. Vale, pero Álvaro... Sí, en ese sentido, de gente que tenga cabeza y que quiera, bueno, y que quiera mover las cosas así. Yo, son dos tipos de asociaciones totalmente diferentes. Estoy de acuerdo y tienes razón, pero ahora imagínate que tienes que sentarte con un otaku, que yo sé que te caen bien. Se notan los prejuicios ahí. Que yo sé que te caen bien. Y tienes que ponerte de acuerdo con él sobre actividades de ocio o campañas de publicidad. ¿A qué te vas a pasar bien? ¿Por qué no? A ver, o sea, una cosa, a ver, yo primero, yo no haría nunca una asociación con un niño de 16 años que hace guau. Pero es que lo, vale, lo que hay... un otaku de 20 largo, pues coño, ese vale. Tío tendrá dos dedos de frente. Bueno, no, porque sigue siendo otaku. Pero Álvaro, ¿te cuento una cosa? Lo que más hay. Ay. Es lo que hemos dicho antes, o sea, son 15 años, pero que, ese rollo, por ejemplo. Pero es eso, que a la hora de hacer una asociación yo me centraría con gente que tenga dos dedos de frente. Y que vayas a sacar adelante una asociación, no un grupo de amigos. Pero complicado, a ver... Y un foro. Estamos en España. Uno trabaja, además, y es mira. Además eso, en España. Entonces... de las personas que trabajen y es una pequeña asociación para defensa de esa imagen. Uh-huh. No para hacer liguillas o hacer lo que quieras hacer. Es complicado. Se puede intentar. Pero por ejemplo, yo creo que ayudar jugando, no sé cómo funciona por dentro, pero yo creo que funciona en ese estilo. Que es gente que gente con dedos de frente. Pero no tanto. Yo como no Luden pienso. Yo creo que era así, lo que pasa es que empezó a unirse gente a como Luden fue muy, muy amplio. Y evolucionar. Yo no pienso que tenga que ser tanto una sola organización, como si quieren haber varios porque hay problemas entre ellos, lo que sea. Vale, bien. Sino si, por ejemplo, si se quiere hacer un evento más grande o algo por el estilo, que haya una pequeña coalición, es decir, que en un momento determinado se unan para hablar y decir vamos a hacer este evento entre todas las asociaciones, más que tenga que haber una sola, porque yo entiendo que es muy, muy complicado. ¿Te saben más o menos lo de la CLN y las jornadas que hay en la península? ¿No? Yo también a grandes rasgos no me sé los detalles, pero había las jornadas lúdicas nacionales, eran unas jornadas que se hacían todos los años y se hacían siempre en un lugar y se sorteaba, tenías que tener una mínima infraestructura, no sé qué, se sorteaba el lugar, ibas para allá. Pues esas jornadas, a lo mejor me equivoco, pero creo que están, que actualmente ya no se hacen, o si se hacen, se hace con muchísimo menos calado. Porque murió porque siempre era gente nueva que hacía de nuevo las actividades por primera vez, cometían un montón de errores o un montón de virtudes también, pero no había continuidad, porque claro, se hace en Albacete pero el siguiente año se hace en Algeciras, no hay, son gente diferente que no aprende los errores y que no, encima no mantiene los méritos. Uh-huh. Siempre hay fallos y era muy costoso, era muy tirante. Entonces esas asociaciones por sí solas aprendieron de ahí y a partir de ahí crearon su propia mini jornada. Uh-huh. A tal punto que actualmente en el verano hay como 6 o 7 jornadas por toda la península y hay gente que se hace el verano rolero, que se va de una a otra. Qué guapo. Sí, yo quiero eso. Pues ahorra, muchachos, que están en la península. Y se hacen el periplo. Se puede hacer. Bueno. Pues un poco eso es lo que pasa cuando hay una cosa muy grande que representa demasiada gente, que se pierde, se desmiga y complicado. Pero bueno. Pero por ejemplo, como los colegios profesionales. O sea, ahí se vota sobre quién debería ser el que tenga la voz cantante. Se va para adelante, algo más profesionalizado en ese sentido. Pero para eso tendría que tener dinero y cargos y sueldo. O sea, no, porque los colegios profesionales no tienen sueldo, tienen dieta. No tienen sueldo. Y bueno, las dietas son mierda. Depende de qué colegio y depende de dónde estás. Si vas a ir a Barcelona a dar una posición, pues sí, te van a pagar una buena dieta. Álvaro, estos no tienen ni dieta, o sea... Pero me da igual, bueno, nosotros no tenemos dieta, tampoco. Sí, pero vamos a ver... No estamos comiendo nada ahora. Pero vamos a ver, el colegio profesional... No. ¿Y el colegio profesional también? Está el decano, el vicedecano, el secretario, los vocales... Son 20. Son 20. Y luego todos los demás potan. Uh-huh. Ya está. Y si lo ha hecho mal, a los potones se va a votar y se va a ir a su puta madre, a su puta casa. Pero no, aquí las asociaciones lo que pasa es que si lo hacen mal, ¡pues me monto mi propia asociación! Y me largo y me hago otra y lo único que hago es desmigar y quitarle peso a todas. Pero si una cosa no puede quedarse estable y tiene que desmigar, pues se bota luego. Se bota y la gente debería ser lo suficientemente adulta como para estamos decir. Estamos hablando de grupos ahora, de gente de 10 a 20 y pico años, ¿vale? No, o sea, pues por eso digo que yo, que si hago una asociación hago con gente que tenga dedos de frente. Con gente adulta que pueda tomar decisiones adultas. Vale, pero no es el caso. De nada. Y a la hora de hacer, de invitarlos a la jornada, que venga todo el que pueda. Y más, y si quieren venir niños de 9 años, que vengan. Lo que pasa también es que cuando alguien marca una dirección, siempre hay gente que se lo pone, ¿eh? Esto siempre pero pasa. Pero es que la posición siempre es buena. Pero no el que se largue. Porque el que se largue, ¿de qué sirve? Sirve de que los dos van a tener discursos que no se van a tocar y nunca van a mejorar ninguno con respecto al otro. Van depende. A hacerse cada vez más enemigos. Depende. Si se quedan ahí y siguen con la posición, coño, si se lleva bien la cosa, puede suceder. ¿Vas a crear una asociación dentro de poco o algo? No. Bueno, pero coño, si alguien la va a hacer, joder, que es muy complicada la idea. Sé que es muy complicado y yo no me voy a meter porque no me quiero meter en esos fregados. Así que claro. Porque yo si lo haría, es que es más, me lo propusieron hace tiempo, antes de que con eso no lo propusieron, yo dije no, porque es que sé que me voy a ulcerar. Pues pero sí. Hay gente que le encanta lo de las úlceras, pues que lo hagas, pero que tenga ideas que yo creo que sean buenas, vamos, para el inicio. Yo creo que debería ser con cosas más humildes al principio, ¿sabes? No puede ser tan amplio. Demasiado amplio. Y a partir de la experiencia que cojas ahí, pues a lo mejor plantearte crecer. Pero a la hora de crecer, intentar crecer con ese sistema. Bueno, claro. Creo yo que es lo mejor, intentar crecer con ese sistema. Es que el sistema... haciendo una conversación circular ahora mismo, sí, señores. Sí, estamos dando vueltas. De todas formas, volviendo un poco al tema, es muy importante el gestionar eso con la vida adulta. Por lo tanto, tiene que haber alguna especie de sueldo, prestigio o norma de algún tipo. Alguna ventaja para mantener un cargo. ¿Cobra mensualidad? Yo qué sé, eso es buscar un esquema que funcione. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Y esto se puede tratar en otras charlas en Arca, si quieren. Total. Más específico, Cori. Sí. Que sería, el siguiente tema es la sociedad y nosotros. ¿Cómo nos machacan? ¿Nos machacan? ¿Nos machacamos nosotros? ¿Hay caza de brujas contra el rol? ¿Realmente? ¿Es real cada eso? Vez menos. Yo creo que cada vez sí. menos. Cada vez menos significa sí, sí hay, pero poco. Es que, sí. Es que yo no creo que sea una cosa de cada vez menos. No. Sí, cada vez hay menos. Realmente no es una cosa activa. O sea. Pero es que eso, es que es algo que está inactivo, que está en el subconsciente colectivo, que está latente. Está latente. Y de vez en cuando se quedan sin noticias los de Antena 3 sí. y hablan de Katana. ¿Es siempre Antena 3? No, también no. Pero Antena 3 tiene ahí un... Tiene un bagaje. Son medios... Pero siempre es la televisión. No hay prensa, no. Hombre, la televisión es la que más se hace eco, es lo que más oye y ve una persona, o sea que... Es lo que más... Capacidad de daño tiene. Vale, la prensa escrita... La prensa escrita, yo sinceramente lo que he visto de la prensa escrita, creo que más serio. Suele ser más en plan de señores, ¿qué está pasando aquí? Suele ser. Suele, sí, bueno, hay de todo. Yo recuerdo que... un artículo de Pérez Reverte, que además está dentro del libro de Ala Triste, del libro de rol de Ala Triste. Y es que, coño, joder, se nota que es alguien que ni le va ni le viene el rol, pero que dice, coño, es que esto es una afición. Y punto. Sí, pero es que ese hombre... Y eso es lo que estaba diciendo, ¿sabes? Ese hombre tiene dos dedos de frente con... Esto fue lo que dio... La prensa escrita abunda más un poco gilipollas, pero porque también... Tiene cultura, afortunado, ¿sabes? Desgraciadamente, porque no es la que más se hace eco, creo, pero... Ya. Yo, en el sentido... La radio yo creo que es dos cuartos como la tele. Sí. O sea, tiene más ese halo de cultura la radio que la tele, pero... ¿Se imaginan algún programa así de ocultismo y trascendencia con el rol? Recientemente lo sabía, en plan cuarto milenio, quinto milenio, como lo quieras llamar. En plan, ¿pero qué te refieres? ¿Un programa especial dentro del cuarto milenio? O un apartado en plan... Sí, el que habla de los misterios. Los misterios del rol. Los ha habido, entonces yo quiero que no haya más. ¿Ha habido? ¿En serio? Sí. Dios mío de mi vida, pásame ese link. Ha habido, en Antena 3 tuvo alguno de los misterios del rock. Ha habido varios. Salió aparte, aquí en Canarias con una televisión local, Yo me acuerdo de eso, don Héctor. Yo me lo han comentado y el vídeo lo pedí, pero no me lo dejaron. Estoy a punto de echarme a llorar y no lo he escuchado. En un programa de estos de coloquio, si tú lo viste, coméntalo tú, porque vamos, yo... No, no, a ver, ¿es un reportaje o es una... O es un... No, era un debate con gente. Entonces no lo he visto. Era un debate con gente y llevaron a dos roleros, de hecho uno de ellos es profesor, y estaban ahí hablando de los valores del rol, lo que es algo normal, que es una afición, punto. Y al lado trajeron a una bruja. Joder. De estas que lee el destino. Y la bruja está diciendo que el rol es la puerta al demonio y por qué había que impedirlo y por qué había que quemar los libros y tal. Lo bueno, y esto es lo que yo tengo ganas de verlo, no es que no lo he visto, pero dice que se documentó. Llama la atención, ¿eh? Se documentó y dice, ve, estas son las pruebas. Y salía la llamada de Tulu. Entonces hacía referencia a los dioses oscuros, a los dioses interiores, a la locura, a la pérdida de cordura y a toda la mitología de Lovecraft, pero dándole visos de realidad absoluta. Verosimilitud. Ah, bueno, espera un momento. El programa quedaba, la tía quedaba totalmente trasnochada y absurdo. ¿Y no había nadie a su lado con dos dedos de frente? O sea, era totalmente parcial entonces la entrevista. O sea, era gente culta que defendía el rol y... Eso, defendiendo... Pues gente del rol, llamaron a gente que estaba intentando mover a la gente en contra del rol y gente a favor. Pero no había nadie que tuviera un discurso real sobre... Es que no lo he visto, no lo sé. No sé cuál era el tono de la entrevista. Era una televisión local, yeah. También, que dice, necesitamos un programa para mañana. También, vete a saber. Vale, yo lo que vi, no me acuerdo por qué, no sé si era por lo del rol... O si era el estreno de alguna fricada, a lo mejor era cuando se estrenó episodio 1, no me acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Pero por un motivo X que digamos que tenía, vine a colación con lo que era la subcultura, ¿no? Uh-huh. Hicieron un reportaje y no me acuerdo en qué, creo que era, de hecho creo que era Antena 3 también, en el regional. Y entrevistaban a gente por ejemplo, de la gente de Porto, o jugadores de rol de aquí. Vale, y cosas así, vale. Y vale, yo que sí entendía más o menos, esto fue a hora cuando yo estaba empezando, me acuerdo, pero bueno, más o menos entendía a grandes rasgos de lo que estaba hablando, ¿no? Y yo lo veía, ¿no? Y lo entendí y decía, bueno, está hablando sobre el rol, te lo contamos. Pero claro, tú, después si te analizas un poco cómo lo habían grabado, habían por ejemplo cogido al jugador, al que fuese, y habían entrevistado en su habitación, que está con las cortinas cerradas, todas las cosas, los libros puestos, un montón de velas y cosas así, y el tío iba contando cosas sobre el tema, y claro, la imagen era como muy lúgubre, ¿no? Uh-huh. Y todo el vídeo tenía ese corte, ¿no? Entonces yo que yo sí entendía lo que estaba contando, no le di importancia a eso, pero claro, después me di cuenta de la cara de mi familia mientras miraba y yo decía, uff, fiesta. Vale, entonces que también los temas de los que hablamos los roleros normalmente son llamativos, sí. ¿Eh? Está claro que no es fácil que la gente entienda cuando estás hablando con un colega en la UA de, no, pues la partida es todo general, sí, joder, estuvimos a punto de acabar con ese maldito bastardo demonio, hijo de la... De mierda, sí, sí, pero menos mal que... O si me lo ocurro lo suficiente seré un dios, sí. ¿Sabes? Como... ¿Qué? Yo he puesto ahora alegremente con un amigo nuestro, con Tana, sobre eso, a lo mejor él era el narrador y estábamos hablando sobre la partida y claro, después de por un momento paro de hablar, miro a la vieja que está sentada ante nuestra y cómo nos mira. Agarrada al bolso. Agarrada, muy, muy encogida y deseando llegar a su parada cuanto antes. Entonces claro, es cuando dices tú, a lo mejor debería bajar la voz, porque además te emocionas cuando lo cuentas, ¿no? Yo lo que, la estrategia que uso muchas veces cuando estoy hablando de esto, a veces, cuando me doy cuenta que hay gente cerca que está puesta la antena, y en ese momento, en la película, o en la serie, y la gente eso lo va, ya está, tranquilo, ya puedes hablar de alguien, ya puedes hablar de gente que habla con fantasmas, ya puedes hablar de cualquier cosa que la gente lo entiende. Pero, porque dices, ah, vale, es de la televisión, eso está bien. No. Bien, bien. Es políticamente correcto, ¿no? Y es una estrategia que uso. Sobre todo porque también es verdad que son temas dantescos. Y no puedes decir, mira, no me lo creo realmente, pero juego a la ficción de que me lo creo porque me parece más divertido, porque no sé qué. No tienes que explicar todo eso cuando vas a ver una serie. No. Yo no me creo que haya viajeros en el tiempo con superpoderes. Dime. Debería. Todo apunta a eso. Di. El problema que yo veo es eso, es que no es como una caza de brujas contra rol. Hay gente que sí se le ha quedado y que lo aborrece, pero esos son los menos. Pero sí que hay una moda que son pendulares todas estas cosas. O sea, en algún momento se queda sin noticias, merece la piala. Lo de los perros asesinados que los dejaron ahí desangrándose. Pues aquí vino lo del rol, ahí. A nada. A nada. ¿Y quién fue? A Tera Tera. Seguro. O sea, no lo sé, pero seguro. Y ese es el problema. Y hay mucha gente que yo, porque soy más tranquilote que nada, pero yo recuerdo estar hablando con gente que no sabía nada de rol. Y yo soy una persona normal. Yo me comporto de una forma más o menos normal. Sí, claro. Y me conocen y vale, coño, este tío es divertido y esas cosas. ¿A quién lo piensa y todo? ¿Quién? Eso porque no ha tratado mucho contigo. No. Por ejemplo, el ejemplo que voy a decir fue en la escuela de idiomas, después de un año dando clases con ellos. Joder. ¿Sabes qué? Después de un curso de escolar, 9 meses con ellos, se hacen una idea más o menos clara de quién soy yo. ¿No? Ah, pero hasta más o menos. ¿Hasta qué punto les mentiste? No, yo me comporto como de normal. ¿Te vas a hacer gorra de vaquero? Ahora es cuando descubrimos que él se porta así. Una vez. Él se porta así solo con nosotros, ¿sabes? Y le tenemos que dar las gracias. No, y le parto, y le parto las piernas y él lo hace, ¿sabes? La cosa fue, el último día habíamos quedado todos para tomar algo y tal, mientras, como vamos a celebrar fin de curso, ¿no? Y había uno por ahí, uno de ellos que sí que había conocido algo de rol, estábamos hablando un poco, y entró la conversación. Estábamos ahí hablando, de repente el típico silencio que todo el mundo se calla porque terminó la conversación, nosotros seguimos hablando de rol, y pues se mete la conversación. Y alguien dice, ah, pero eso del rol es matar gente, ¿no? Y lo dicen con una pala. Sí, como ven limpio pescado. Voy a ir a comprar. Pues, pero eso la Fórmula 1 son coches, ¿no? O sea, es que, y lo sueltan con una naturalidad y no piensan que pueden estar haciendo daño a alguien. A mí eso me sentó como una patada en el culo. No. ¿Sabes qué? No es el, oye, pero yo tenía entendido que eso tenía que ver con un ritual satánico. No, es, ah, pero eso es matar gente, ¿no? Es la forma de decirlo, el asumirlo. Espérate, o sea, me va a decir que no es, pero ¿de qué estás hablando? ¿Cómo va a decir que no mata gente? O sea, esa, no sé si llamarlo prepotencia o prepotencia junto con... Prejuicio, claro. No, prejuicio. Yo lo llamo ignorancia, pero el decirlo de esa forma, ¿no? Que es como, no hay una casa contra nosotros, pero en el momento en el que alguien lo habla de eso, Vamos, que no van a donar un hígado por ti si saben que eres rolero. ¿O sí? Yo creo, yo creo que sí, pero depende. sea, sí, pero con resquemor. Vamos a ver, que si mañana hay un asesinato extraño, con situación extraña en la que puede pasar que hay una puerta cerrada y alguien tiene un libro de rol cerca, ¿va a volver la casa de brujas? Sí, yo creo que sí. También depende, por ejemplo, ahora depende de lo que hay en las noticias, es que siempre depende de eso. ¿Por qué ahora la gente no habla tanto de la crisis? ¿Por qué la gripe A? ¿Por qué gripe A? Porque la gente está hablando de la crisis, joder. ¿Cuánta gente se ha muerto de gripe normal este año? ¿Cuánta gente se ha muerto de la gripe A? ¿Se ha muerto más gente de gripe normal? Mucha más gente. Y eso no importa. ¿Se habla de la gripe A? ¿Por qué? ¿Por qué crisis? ¿No crees que se hable de la crisis, joder? Pues es lo mismo, en verano de repente no tenemos noticias, pues vamos a meternos con el rol. Y ya está. Habló y de la luego el siguiente, el verano siguiente será con el tuning, y el verano siguiente será con la gente que coge los taxis por la noche. Y la siguiente será la gente, bueno, que pero entonces, en la cara. Entonces eso no tiene mayor peso porque no es una casa de brujas tampoco, es una noticia pero, que tendrá un efecto. Pero se queda convierte en un poco en esa casa de brujas. Depende de cómo lo alientes. Son casas periódicas. Porque sabemos que va a volver, somos conscientes de que en algún momento va a volver. Es como la canción del verano. Siempre vuelve. A ver, que la casa de brujas es la canción del verano del rol. Sí, sí. No, porque no es todos los años, pero sí cada 5 años o así. Pero tío, aparece. Vale, lo peor es que tiene lógica. No sé. Que entonces va a haber una casa de brujas de nuevo. Y eso suena a profetista. Sí. Y lo va a poner papel a negro. Hombre, tampoco. Yo creo que se ha normalizado más el asunto, ¿no? Y que cada vez tienen menos escalado y menos efecto. Sí, luego buscarán otro la posibilidad otro, está otro ahí, que pague el pato. cada vez, es que es eso, cada vez que hace de nuevo el hype del rol es malo, cada vez tiene menos efecto que la vez anterior. Sí, ¿por qué tal? Hasta que pase algo mega brutal, como por ejemplo del Final Fantasy, de alguien que asesina a los padres de una forma. Y porque también. Pero vamos a ver, el rol no va a condicionar, nunca va a haber ningún caso real, estricto sensu, con el rol. Ya, pero. O sea, que siempre que haya pruebas, que la, se que no. Porque... Las modas esas de verano de ¡hala! Y hacer alarma social a lo bestia duran dos semanas. Los juicios duran meses. Cuando se terminan los juicios, nadie le importa. Por lo tanto, no sirve de nada. No sirve a la hora de concienciar a la gente, no sirve de nada eso. Lo que importa es cómo los medios de comunicación lo lleven. Y yo creo que los medios de comunicación lo van a seguir llevándose. Y ese es el problema. La cosa es, espero que cada vez la gente se agote de escuchar eso y tenga que buscar otra excusa y vayan a otro. O sea, que es que el mal de otro. Es que el enfoque cuando hacen investigaciones a pie de calle para demostrar lo del rol o no, o ponen a un experto que nunca ha jugado al rol, o ponen a gente que hace el canelo y que cogen a los más inadaptados o los que quedan peor a en la cámara. Clichés. Para los clichés. Y a veces cogen a algún profesional, ¿vale? También, dependiendo del... Pero es que no hay más, es que ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a reír de los frikis? No sé. Es que los frikis es el problema, los frikis no son peligrosos. Los frikis son simplemente patéticos. O sea, me refiero a la versión, en general, sí. La idea que tiene la sociedad, sí, de... Está yo pensando de en que la cara. ¿Sabes? Pero los roleros sí son peligrosos, porque tienen katana. De ojalá te compras 150. Y juegan al Final Fantasy, que eso también, wow. Sí. Y hablan de magia y de cómo crearlo y cómo mejorar. No sé, tiene cierto trasfondo de alarma social, pero es mínimo porque, en mi opinión, de nada que investigas no encuentras nada. Yeah. Y no puedes alimentar el humo todo el rato. Pero, ahí está, de nada que investigas. Pero hay historias que investiguen. Pero cada vez hay más, no sé, cada vez tiene menos peso, ¿sabes? No sé. Se está normalizando, cada vez somos menos además, en mi opinión. Y entonces, ante eso. Pero es un chip que tienen aquí que solo falta pulsarlo. Es así, es como lo del niño que se tiró por la ventana porque se quería que era Superman. Pero iba a José mismo. A José le hicieron una charla antes de ir a llevarle a ver Superman. Yo tenía 6 años y iban a aprovechar Superman por primera vez en la tele. Y vamos, estuvieron como, me repitieron como 18 veces, mira que el tío tiene hilos y que no huele, ¿verdad? Y yo, vale. Nos jodió la peli, tío. Lo intuía, ¿sabes? Pero vamos, que pesa una pesadez de la otra. Y son chips, son connotaciones negativas que es muy difícil quitar. Y que los medios de comunicación no hacen por... Y una cosa que se nos ha quedado un poco encima, la gente que le gusta, el rolero que se nombró antes, que le gusta esta imagen negativa también. ¿Cómo? Eso es lo peor, porque eso son los que llaman, ¿no? Cuando van a hay gente sí, creo que lo he entendido, vale, prefiero lo... Hay gente de roleros que dicen, oh, me tienen miedo, vale, y se visten más, los más exagerados, más los siempre que, están los que tienen el cliché negativo, los que tienen la conversión en la guagua como yo con Tana, pero que además lo hacen adrede e intentan que la gente les haga caso, no que fue sin querer. Pues esos que tienen el libro abierto. Sí, vamos con a la parte de los que llevan la camisa de necromancia y... Los que llevan la camisa de juego de rol y no han matado a nadie todavía. No, sí, ese más... todavía es un... De todas formas, eso yo creo que es una simplemente una fábrica. Sí, pero eso es un chiste. Es un chiste, sí. Entre nosotros. Sí. Cuando tú eres una viejecita que va agarrándose al bolso y porque hay dos personas raras que están hablando de magia y tal, te giras y ves que uno de ellos pone el todavía ahí. Pues yo pienso que eso, como que muy poco tienes que darle vueltas a la cabeza, demasiado poco como para pero, no entender que ¿qué? ¿Cuántas camisas de soy espectador de fútbol y no le da una paliza a alguien, ¿sabes? Todavía. ¿Cuántas existen? Es un chiste, es que es eso, es un eso creo es que... un chiste, bueno, es un chiste muy yo mal elegido. Joder, es que me encantaría que se tira esa camiseta. Pero es una, a ver, puede ser algo bruto, pero yo creo que es una amenaza latente. No sé, yo pienso que es muy tonto. Imagínate, tienes que ser, pero muy tonto, Cori, tienes que ser para entender. Imagínate que te metes en una asociación de hooligans o de ultrasur o lo que sea y que lo ves a todos con una camiseta que pone lo que dice Néstor. Yo me cago. Yo me cago, yo sé que son un chiste y que ellos cuando vean mi cara se van a reír, pero va a ser una risa de... No sé. Y eso cojona, tío, o sea, la cosa como son. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Bueno, ¿por qué? A ver, razónalo. Lo acabo de decir. O sea, yo creo que muy poco tienes que darle vueltas a la cabeza para no entender que es un chiste. Yo creo que es demasiado exagerado como para no entenderse que no es real. La gente no se para de hacer eso. Y hace un momento estamos hablando de Casa de Brujas. Sí, que esa gente no lo entiende. Pero aún así, o sea, yo creo que él es una frase que es tan, tan exagerada que tiene que ser. Yo, cualquier camisa que diga matar o asesinato o muerte, de alguna manera ya estás marcando un cariz. Vale que a lo mejor luego dices no matar, pero tu mente lo primero que ve es matar. O sea, se queda... son los... no me salen las anclas, ¿sabes? Son las anclas. No sé, será cuestión de mi personalidad, pero vamos, yo creo que no es tan exagerado. Sí, esa camisa en concreto a mí me parece un chiste que incluso yo me he planteado comprar una camiseta y me gusta el chiste. Pero yo entiendo que es un chiste macabro. Sí, macabro. Es un chiste macabro que tiene gracia a la gente que está dentro del chiste. La gente que está fuera, no. Yo crearía una camisa que sería: soy jugador de rol y soy útil a la sociedad. Eso molaría, eso me lo pillaba. Porque es soy útil. Vale, si la gente quiere pensar que eres útil por lo que sea, bueno, da igual, pero eres útil. Y esto de ahí. Espérate, sería mejor una camiseta que pusiera: el juego del rol y soy útil a la sociedad todavía. Esa es buena. Esa es muy buena. Esa la compraba. Está bien eso también. Yo creo que entra un chiste, tío, qué chingo. Eso sí que no entiende ni Dios. Sí, porque eso, porque qué será, porque... Pero molaría además las tres camisetas, los tres juntos. Pues sí. O soy jugador de rol y educo a tus hijos. Todavía. Ay. Pues sí, vamos allá. Terminando. ¿Vamos a dar PX? Bueno, ¿alguna conclusión final sobre la sociedad del rol? Molamos. ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? Nosotros vamos a mejor. ¿Los roleros, la sociedad? Los roleros. ¿Los roleros vamos a mejor? Por supuesto. No sé, seguimos igual. Seguimos siendo un grupo cerrado, que cada vez que entra alguien se queda. No sale, como... Con eso mejoramos. Y yo creo que la historia no se repite, pero rima. ¿Y tú qué crees? Yo tengo que realmente pensar... Sí, vale, espérate. Vamos a empezar. A ver. ¿José está resacado hoy? Mucho, además. El vino es malo. Conclusión rápida, José. Bueno, el caso que... ¡Calla! A ver. Sí, vale. La cosa no es tan complicada como antes, porque además hay... cierta apertura más hacia, digamos, las nuevas juventudes, pero también es cierto que está de una manera distinta como nos gustaría a nosotros, pero bueno, no puedo controlar eso, como quien dice que cada uno se busca su propio camino. Y con respecto a la sociedad en general, pues sigue teniendo el prejuicio, está latente, pero en principio ya no está de moda, simplemente de vez en cuando lo sueltan por ahí. Y si en algún momento sucede algo complejo, supongo que por el hecho de que ahora hay más gente que conoce el que es el tema, sería complicado, pero no tanto. Se podría mejor incluso reconducir un poco, pero sería incómodo. Particularmente yo creo que con el tema de la sociedad del rol, como cada vez vamos para mayores y cada vez tenemos más peso en la sociedad, el calado será menor. En el sentido de que cuando pasó el crimen del autobús, a lo mejor las personas más viejas, había unos tíos de 40 años, pero eran los raros, y todos los demás eran pipiolos. Entonces el calado fue a nivel de todos los padres, entre todos, sino ¿cómo? Pues nos ponemos ahora mismo, si yo fuera padre y me llega esa noticia, digo o me dicen el videojuego XY hace eso por cambiar el tema, algo que no controlo, yo ya tengo otra perspectiva, ha cambiado y el rol ha madurado en ese sentido. Yo creo que el calado va a ser menor y que la sociedad cada vez estará más implementado el rol, hasta el punto de que deje de ser importante. Yo creo que el rol, como es minoritario, o crece y todo el mundo juega, cosa bastante poco probable, o se vuelve normal y es una cosa, una opción más de las muchas que hay y ni siquiera se habla ni se tiene en cuenta. Y yo creo que vamos más bien hasta a estudiar este segundo punto en cuanto a la sociedad, de que el rol llega a normalizarse tanto que ya deje de ser especial. Luego los que juegan, que se sientan como quieran y lo disfrutan y hacen sus convenciones de tuning y lo que quieran, pero vamos, que ahí están. Mi opinión. Bueno, vamos a dar PX. José, te doy los PX. ¿Cuántos yo, PX quieres? Muchos, porque me lo merezco. He venido, he interactuado. Venga, 4 PX, ¿qué vas a hacer? Aspirina. Aspirina. Aspirina. Estás como John McClane ahí. Joder. Ahora sí que entiendo al pobre Bruce Willis. Oye, estaría guay hacer un juego de rol y que una de las habilidades fuera aspirina o algo así. Qué guapo. Oye, cuidado que me he comprado el Feng Shui y estoy dispuesto a hacer muchas pelis cutres de los 80 de... Ya me ha amenazado con ver Arma Letal de Globo. Me voy a ver las 4 de Arma Letal y algo cae. O sea que si quieres lo hago. Tú quieres entonces una habilidad de aspirina, ¿no? Sí, en plan, si no tienes las aspirinas, tienes malus para acá, pero eres mejor haciendo... Yo, desde aquí, en este púlpito de las ondas, me comprometo oficialmente a crear una habilidad para Feng Shui con aspirina. Con aspirina, muy bien. Bueno, Álvaro, 3PX, venga. Bueno, venga, estamos barco. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer con 3PX? Pues... La verdad es que no tengo muy claro. Pero yo creo que me lo voy a gastar en hacer diseños en camisetas, tío. ¿Diseños de camisetas? Sí, lo veo futuro. Nice. ¿Sabes qué? En el libro cara de Facebook, además algo que te va a hacer un montón de ilusión a ti, José. Sí, para perder más tiempo de vida, ¿no? No, bueno, sino Alex Verden, o Alex Verden, ¿sí? Como yo se pronuncia. ¿Quién es ese señor? Me dijo un señor, un señor, que es de Fundación Kaufman. Tú estás escuchando todos los programas, los antiguos y todo, ¿eh? Tú, como un reloj. A ver, no me escuchan ni los que salgo yo, imagínate. Vale, pues Alex Verden, el tipo este, sí se los está escuchando. Y vale. Nos escuchó cuando hablamos de Kylie Minogue. Oh, y dijo, qué grande. Y dijo que molaría hacer una camiseta que pusiera todos somos Kylie Minogue. ¿A qué molaría? Es que molaría, es que molaría. Me lo dijo y dije, joder, es que tienes razón, cabrón. Es que la molaría. Hay que registrarlo antes de él. Pero vamos a ver, la frase, bueno, lo digo desde aquí para ese señor, que no sé si lo conoceré. La esencia sería la siguiente. Tú eres Kylie Minogue. Yo soy Kylie Minogue y por la parte de atrás de la camiseta y todos somos Kylie Minogue. Ay. La. El la. Ha perdido. Vale. Para mí ha perdido la camiseta. No, tío, ha ganado un montón. O sea, y además, una buena foto de Kylie Minogue, que como está poco buena. No, la silueta sí. Como mucho. Joder, tío. La silueta, sí, en dos colores, más barato. Entonces, ¿y con eso vas a ligar? No sé si ligar, bueno, José tiene la teoría de que con las camisetas... Las camisetas son graciosas, son oficialmente camisetas de ligar, tío, o al menos de romper el hielo. Mira, el otro día estaba en la discoteca y esto es real. ¿Es una camiseta de ligar? Estaba con la camiseta que tengo ahora, que es una camiseta naranja con un símbolo de la naranja mecánica. Hablando de doctrinar, está bien. Bueno, pues se me acercó una tipa que estaba bastante buena y me dice, yo me encanta la naranja mecánica. Y dije, gracias. Y la tía se fue. Es que eres gilipollas, pues. Sí, o sea, pues no, fue, me que... acercó Grinch y luego una amiga y me dice, Álvaro, eres imbécil, ¿no? Y dice, y digo yo, sí, soy imbécil, ¿qué he hecho? O sea, que debería tomar los peques en algo de... Retraso, en reacción. Yo creo que es iniciativa. No, es iniciativa donde me tengo que subir. Ya o sea, sentido común de subirte. Llevamos 2 años con esto, ¿qué os sorprende? O sea, a mí me ha sorprendido. Lleva contado cosas peores. Lleva intentando ligar desde el primer programa y no consigue nada. Incluso, bueno, antes sí, pero... Es decir, o sea, a mí me ha sorprendido. Vamos a ver, quiero aclarar una cosa sobre las cajetas de ligar. Las cajetas no te hacen todo el trabajo. No es que te las pongas automáticamente, te las chupan, ¿vale? Simplemente te ayudan a romper el hielo, José, para que la otra persona se interese y puedas iniciar una conversación y tú te lo puedas currar. José, sé que con ese comentario no vas a ligar hoy, ¿vale? No. Vale. Punto uno. Sí, claro. Pero quiero PX. Y ligar... No es punto suspensivo. Bien. ¿Ah, no? Bien. No. Entonces a lo mejor he ligado, tío. ¡Ey! Hey. 3PX, Cori, ¿qué? 3PX. Sí. Vale, yo cogeré algo de mis PX anteriores, que tengo, vale, mucho guardado. Y voy a ver si me subo algo en recursos, porque lo tengo a menos 4 y es un poco... ¿Recursos a menos 4? Menos 4, sí, es turbio. Es no tanto turbio. Como mi resaca. No, sí, sí, no, más, calla. Vale, para tener más recursivo, está bien. Pero bueno, ahora que tienes una titulación ya, ya puedes empezar a conseguir trabajo. Eso me da un poco más de PX, sí, está guay. Conozco un montón de licenciados que trabajan de barrendero. Sí, yo conozco un montón de licenciados que no trabajan. Vale. Pues no vale ser universitario, todo es esperado. Puedes trabajar en cosas que las que estés sobrecualificada. Como estás sobrecualificada, te contratan. Ajá. O sea, te contratamos un psicólogo, pero le pagamos como un educador. Está guay. Bueno. Dios mío. O como un freganchín, yo sé. Sí, también. ¿Y es que se habrá gastado los PX Caudín? Eso. Nunca lo sabremos. Sería interesante saberlo. A lo mejor le va mejor que a nosotros. Oh, Dios mío. Tengo que llamarla. ¿No coge el teléfono? No te preocupes, yo lo encontraré. Nos está sacando de su vida. Os lo estoy diciendo. Déjala en paz. Esto se llama acoso. Lo sé, yo tiene experiencia. Vale. ¿Tiene experiencia en acoso, José? Sí. Ay, Dios. ¿En qué lado? Muchos frentes, Álvaro. Bueno, pues nada, señores, con esto terminamos y pasamos a la siguiente sección, que es Hablando en Serio, donde trataremos Infringement.